El gobierno federal ha impreso un carácter urgente al desarrollo de los recursos potenciales que pudieran encontrarse en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. Al amparo de imperativos tecnológicos, aislada y por sí sola, la propuesta de aguas ultraprofundas podría interpretarse como un primer paso, un tanto oblicuo, a la apertura más amplia a la inversión privada en actividades de exploración y producción. Desde esta perspectiva, la falta de experiencia y de preparación para abordar de inmediato un ambicioso programa en aguas ultraprofundas se transformaría en una palanca para abrir la industria petrolera mexicana a las empresas internacionales. Este gran programa de exploración tuvo que ser ideado sobre la base de un fuerte y extenso apoyo externo. Sin embargo, aún no queda claro cuál va a ser su origen, como tampoco la naturaleza y la estructura de las relaciones que vincularán a las empresas petroleras internacionales con el dueño del subsuelo, en este caso representado por el Estado mexicano, así como con Pemex. Es insuficiente aludir a la necesidad de establecer algún tipo de asociación con posibles inversionistas o proponer vagas alianzas estratégicas. Se requiere precisar la manera como se compartirán riesgos y beneficios en estos proyectos, expresándola en términos y condiciones contractuales y la forma como se ejercerá el control de los mismos. Además, existe la posibilidad de que solo resulten eficaces mecanismos contractuales que presuponen cambios constitucionales. Ante una coyuntura crítica, Pemex corre el riesgo de sufrir una peligrosa sobrecarga de objetivos y de programas que afectaría el sentido de dirección y de prioridad de sus actividades. Para lograr sus metas de producción y de restitución de reservas, necesita modificar estructuras institucionales, así como patrones básicos de comportamiento y de relación con diversos actores. La empresa está obligada a desarrollar programas y proyectos de gran dimensión y complejidad en las áreas de refinación y transporte de productos. Necesita relajar una multitud de restricciones que limitan su acción mediante reformas profundas a las estructuras y procesos de gobierno de la industria. En el contexto de estas obligaciones, debe evaluarse la decisión de iniciar ahora un vasto y costoso programa de exploración en aguas ultraprofundas. Dejo para una posterior intervención mis comentarios en relación a los contratos de servicios incentivados y, desde luego, a mis conclusiones y recomendaciones finales. Muchas gracias, señor presidente.